A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Presentamos un cordial saludo a todos los oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Es un placer acompañarles en el resumen semanal. Aquí están los hechos más destacados de los 116 municipios del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con gusto en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy sábado 17 de agosto de 2013 desarrollaremos la siguiente información. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Sutatausa. Bueno, saludos oyentes de Manantial FM Estéreo Recorriendo Cundinamarca. El día de hoy nos encontramos el señor alcalde del municipio de Sutatausa, el doctor José Humberto Rodríguez. En Vergara. Hoy nos encontramos con el jefe de la Carvilleta, José Gregorio Espejo Jiménez. Hoy el titular desde Tocancipá. Tocancipá realizará el 18 de agosto el sexto festival de ajedrez de Cundinamarca. Titular de Girardot. Durante el evento de inicio de la obra para la red de gas domiciliario, el alcalde Diego Escobar Guinea rindió entrevista a los medios de comunicación. Titula desde Chocontá, amigos de Chocontá. Pues en días anteriores se efectuó en nuestro municipio el encuentro en pro de los derechos humanos y de la defensa también de los mismos. Allí tuvimos la presencia de la defensora del pueblo del departamento, la doctora Miriam Eddy Ortiz. El titular desde Anapoima. A esta hora de la mañana me acompaña el maestro Orlando Rodríguez, director de la Escuela de Formación Musical y director de la banda de Anapoima. Titular de Sesquilé en la provincia de Los Almeidas. Pasado fin de semana se llevaron a cabo los Juegos Comunales en el municipio de Chocontá, donde Sesquilé tuvo una nutrida participación. El inicio de esta jornada informativa es con la emisora Manantial Estéreo desde el municipio de Sutatausa, nos informa Wilson Olaya. Bueno, saludos oyentes de Manantial FM Estéreo Recorriendo Cundinamarca. El día de hoy nos encontramos el señor alcalde del municipio de Sutatausa, el doctor José Humberto Rodríguez. Y bueno, lo visitamos el día de hoy aquí en su despacho para que nos cuente un poquito más del noveno concurso de música carranguera y campesina que se va a desarrollar el día 17 y 18 de este mes, agosto. Señor alcalde, muchas gracias por recibirnos y cuéntenos un poquito más sobre la organización de este concurso, novena versión. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes, a los amigos de las diferentes emisoras de Cundinamarca y Boyacá, y especialmente a nuestra emisora Manantial FM Estéreo. Efectivamente, entre el 17 y 18 de agosto, el próximo fin de semana, tendremos en la Plaza de Toros el desafío de nuestro municipio, el concurso de música campesina, música carranguera, la música autóctona de nuestra región. Aquí pues vendrán a participar agrupaciones del departamento de Santander, de Boyacá, Cundinamarca, Huila, bueno, en fin, todos los departamentos que año tras año han venido participando con sus agrupaciones. Estamos esperando este año que hagamos lo mismo. Invitar desde luego a todas las emisoras, los medios masivos de comunicación, para que se hagan partícipes de este evento que estamos llegando a su novena versión. Esto se hace en honor al señor Ramiro Ballén Silva, un hombre comprometido con la música campesina, con la música carranguera y uno de los fundadores de este evento aquí en el municipio de Sutatausa. ¿Nos puede adelantar qué jurados vamos a tener ahí en este concurso? Bueno, tenemos jurados de la talla de Juan Eulogio Mesa, uno de los letrados en el país acerca de la música carranguera. Se me escapan las otras dos personas, pero son profesores de de alta gama, digámoslo así, que tienen que ver con este género musical. Entonces vamos a tener garantizado un evento transparente, un evento digno de resaltar esta música que tanto hace gozar a todo el público colombiano. ¿Cómo vamos a implementar la parte de la premiación? ¿Quién nos patrocina? Y cuéntenos más o menos cómo va a ser esta parte. Bueno, nosotros tenemos una excelente premiación, como la hemos venido haciendo todos los años, y como se hace y ha sido costumbre en los diferentes eventos de música campesina, no solamente en Sutatausa, sino a nivel nacional. Una gran premiación, se los digo, en este momento no le doy cifras, pero sí es una excelente premiación. Además, todos los recordatorios, todo lo que nosotros entregamos es de excelente calidad y los vamos a entregar con mucho respeto y con mucho amor por esta música colombiana. Entonces, de nuevo, pues hacer la invitación a todas las agrupaciones que quieran venir este fin de semana aquí al municipio para que participen. Nosotros lo que queremos es que nos visiten, que se hagan partícipes de este evento, que como les decía, pues se ha venido realizando ya en 8 ocasiones y queremos con esta, la novena, hacer la mejor música campesina en este sector del departamento de Cundinamarca. Bueno, la inscripción tenemos entendido que es de 20 mil pesos y tienen plazo hasta el mismo día de que inicia el concurso, ¿cierto? Sí, es una inscripción, llamémoslo significativa, más para que la gente participe y vea la seriedad del evento. Señor alcalde, muchas gracias y bueno, aquí estaremos este fin de semana con la música carranguera aquí en Sutatausa. Bueno, muchísimas gracias, le reitero la invitación. Este fin de semana esperamos contar con todos ustedes, amigos de la música, para que participen. Sutatausa los espera con los brazos abiertos. Aquí gozarán 2 días de buena música. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Desde los más poderosos hacendados hasta el más humilde labrador, llevamos algo en común, y es el amor a nuestra patria chica. Aprendamos a querer nuestros pueblos, nuestros municipios, nuestra región. Hagamos patria. RECO une a los municipios de Cundinamarca. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy nos encontramos con el jefe de la Carvilleta, José Gregorio Espejo Jiménez. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta importante invitación. Hoy aquí desde el municipio de Vergara. Quiero felicitar este importante medio de comunicación, esta emisora comunitaria aquí del municipio, y a usted, y estamos aquí a la orden para servirles dentro de la CAR. Bueno, ¿qué se está realizando en este momento en el municipio de Vergara? Sí, hoy 12 de agosto estamos realizando una jornada ambiental en compañía del alcalde municipal, el doctor José Alexis Ramírez, el consejo municipal, presidentes de junta, presidentes de acueducto, varios compañeros que manejan varios temas ambientales. Y lo que estamos haciendo básicamente, como se ha hecho en varios municipios de la provincia, es explicando las competencias de la CAR como autoridad ambiental y qué condiciones o qué requisitos deben cumplir las diferentes personas para realizar las actividades agropecuarias, pecuarias, turísticas o de toda índole que se desarrollan en sus predios, porque para realizar cualquier actividad pues se deben utilizar recursos naturales como el agua, la flora, el suelo. Entonces, ¿cómo se hace para que estas actividades se desarrollen adecuadamente, haciendo un uso sostenible de los recursos naturales y cumpliendo con la normatividad ambiental? Eso es lo que se está haciendo hoy en el municipio de Vergara y en el Consejo Municipal, en el Salón del Consejo Municipal, y las personas que se encuentran allí son mensajeros o se les solicita que repliquen este mensaje a todas sus comunidades. Muchas veces se está manejando en varios de los municipios la caza de animales. ¿Cómo ustedes manejan este tema? Tenemos varios problemas. La caza de animales pues es una afectación al recurso fauna. La normatividad colombiana desde el Código Nacional de los Recursos Naturales, que es un decreto del año 74, y para acá prohíbe realizar este tipo de actividad. Pero la caza no solamente es matar el animal, como usted lo dice, sino es también capturarlo, domesticarlo. Nosotros sabemos que hay animales domésticos y animales silvestres. Los domésticos pues son todos aquellos animales que desde su nacimiento, desde su cría, dependen del ser humano, pues como gallinas, patos, por dar un ejemplo, pavos. Pero los silvestres son los que en un medio natural, en un bosque, en una sabana, se desarrolla naturalmente sin intervención del ser humano. Para todo este tipo de animales, cuando nosotros lo matamos para el consumo, o cuando se hace por diversión, o cuando se atrapa simplemente por tener un animal, es una actividad ilegal que se realiza, y por lo tanto, si esto se llega a realizar sin los permisos que se deben solicitar en la CAR, pues acarrea un proceso sancionatorio. Para realizar este tipo de actividad, de tener este tipo de animales, hay que tener unos permisos que se deben solicitar con nosotros, con la Oficina de Planeación Municipal, y cumplir con unas condiciones mínimas para poder tener este tipo de animales. Pero yo los invito, eso es como si ustedes estuvieran secuestrados. Un ejemplo, si a uno lo tienen secuestrado, lo tienen en una cárcel, no puede uno desarrollarse como persona, su personalidad. Exactamente lo mismo, si un animal que pertenece al medio natural, un ave, un mamífero o cualquier tipo de animal, un reptil, lo tenemos nosotros atrapado, pues va a sentirse de esta forma igual. Cuando hay la caza de animales con armas, ¿cuál es el proceso que se le hace a esta persona? Mire, en realidad no solo la CAR es autoridad ambiental, el alcalde municipal es la primera autoridad ambiental, la policía también tiene competencias como autoridad ambiental, y ahorita la policía tiene una unidad especial, la SIJIN, para este tipo de caza de animales, porque pues no es una actividad sencilla de que nosotros identifiquemos. De pronto como CAR nos llega la queja, pero cuando nosotros vamos a verificar ya no encontramos a nadie, ya se perdió la evidencia. Pero sí hay un grupo que viene haciendo unas ciertas investigaciones para las personas que realizan esto reiterativamente. Usted sabe que para portar un arma, cualquier arma de fuego, pues debe haber un salvoconducto de porte, un salvoconducto para poderla usar. Entonces, si alguien está haciendo esta actividad con un arma que no tiene su documentación, pues esto es ilegal, pero es competencia ya de la Policía Nacional en incautarla y judicializarlo por este tipo. Pero ya en cuanto a nosotros, de poder realizar esta actividad, en este momento no se puede realizar. Hay algunos cotos de caza que la CAR permite en algunos momentos, o las autoridades ambientales, cuando hay sobrepoblación de algún animal, realizar la caza, pero en estos momentos no hay ninguna especie identificada, o sea que no se puede realizar. El procedimiento sería, si la policía encuentra una persona haciendo este tipo de actividad, pues por porte ilegal de armas lo puede judicializar, en caso de que no tenga el permiso para tener esta arma. Y con nosotros, si encontramos la evidencia del animal o la denuncia de alguno de la policía, o que coja a la persona en el acto, pues nosotros le iniciaremos un proceso sancionatorio. El proceso sancionatorio pues es una multa, básicamente, que se realiza por llevar este tipo de actividad que no es legal. Bueno, cuéntele a todo el departamento en este momento qué se está realizando en la zona del Gualibá. Mire, la CAR, yo diría que más que en el Gualibá, a nivel de Cundinamarca, la CAR, desde que está el doctor Alfred Ignacio Ballesteros, el director general, que está desde julio del año pasado, la CAR primero construyó un PEGAR, que es un plan de gestión ambiental regional, que es por 12 años el que quedó. Construyó su plan de acción cuatrienal, que es por el tiempo que él va a estar. Aquí participó muy activamente el municipio de Vergara, el alcalde, concejales, los otros municipios del Gualibá, y dentro de este plan de acción se establecieron las líneas de acción de la CAR y los proyectos a realizar. Estos proyectos que se establecieron allá, cualquiera de los municipios del Gualibá puede solicitar apoyo dentro de estas líneas que cumplan con su plan de desarrollo municipal. Pero para resaltar, aquí en la provincia del Gualibá, en algunos municipios se han hecho obras para mitigación de emergencias, de emergencia invernal o dragado de fuentes. Se ha hecho en varios municipios como Útica, se ha hecho en Villeta, se ha hecho en La Vega, se ha hecho en Zupatá, se ha hecho en Albán, se ha hecho en Sasaima. Y en estos momentos la CAR pues tiene una maquinaria que ha arrendado y la otra que está adquiriendo para tratar todas estas obras de dragados de cauce en las fuentes hídricas. Es uno de los proyectos. También pues se encuentran reforestaciones o compra de predios de zonas de interés hídrico. Lo que estamos haciendo hoy es una jornada de educación ambiental. Eso lo estamos haciendo por parte de la oficina. Pero si los municipios tienen propuestas o las organizaciones sociales, PROCEDAS, proyectos de educación ambiental, los apoyamos. Estamos apoyando en la formulación de los esquemas de ordenamiento territorial, que la mayoría de municipios de esta provincia han perdido la vigencia. Hemos estado respaldando. Y existen toda una variedad de proyectos dentro de este plan de acción cuatrienal que le digo y de, que deben ir articulados con el plan de desarrollo. Pero cada municipio, pues de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo al cumplimiento de su plan de desarrollo, nos ha estado solicitando. Aquí precisamente estábamos hablando con el doctor Alexis porque pues le urge comprar algunos predios aquí para el municipio de zonas de interés hídrico y va a pasar los respectivos proyectos pues para que ojalá se logren comprar estos predios y beneficie a mucha comunidad que de donde nacen estas fuentes que abastecen acueductos o a muchas familias. Bueno, otro de los temas es ya llegan las lluvias. ¿Cuáles las recomendaciones de la CAR en este momento? Pues en realidad este año no ha sido un año, ha sido un año muy normal, no ha sido como el 2010, el 2011, esos años que hubo emergencia invernal, pues que usted sabe que hubo muchos deslizamientos, inundaciones en toda la provincia, tuvimos en un muy riesgo alto el municipio de Útica, ustedes saben que en el 2011 ocurrió la inundación. Afortunadamente este año pues el clima ha estado en condiciones normales, por así decirlo, hasta el momento. No ha habido precipitaciones muy altas ni muy seguidas como los otros años. ¿Cuáles son las recomendaciones? Respetar los cuerpos de agua, fuentes hídricas, quebradas, sean permanentes o no. Ellos tienen 30 metros desde sus zonas máximas de inundación. No construir en estos sitios, pues porque cuando hay crecientes súbitas va a llevarse lo que haya ahí. Viviendas, inmuebles, lo que haya ahí, instalaciones pecuarias se las llevan, respetar estas zonas de ronda, no permitir que se obstaculice o se represen fuentes hídricas, pues porque cuando es ilegal y aparte de eso, cuando estas fuentes se crecen, estas fuentes pues pueden ocasionar algún inconveniente cuando se represan, respetar estas zonas de áreas forestales protectoras. Las áreas forestales protectoras son 30 metros a cada orilla de la fuente hídrica, las zonas máximas de inundación. Igual los nacimientos son 100 metros que se deben respetar sobre la zona forestal protectora o desde donde está el ojo de agua. Estas son las recomendaciones básicas también en las fincas, en las zanjas de invierno que tenemos, en los cafetales, en los potreros, pues reabrir todas estas zanjas. Para que el agua discurra de una manera normal y no se vaya a presentar un futuro deslizamiento. También estas zonas con una alta pendiente, una pendiente mayor a 45 grados, pues no deforestarlas, no realizarles actividades de quema, porque estas zonas, lo que va a ocurrir cuando caen precipitaciones fuertes es que van a producir los deslizamientos. Estas son las recomendaciones básicas. De toda forma, los municipios tienen un plan de contingencia, un plan de gestión del riesgo donde deben tratar cualquier tipo de riesgo en el municipio. Si llega a presentarse una eventualidad o una emergencia, pues comunicarse con el municipio, con los bomberos, con la defensa civil si hay, y nosotros como CAR también prestaremos el respectivo apoyo en caso de ser necesario. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Con muchísimo gusto. Estamos atentos, recordemos, la CAR es gestión ambiental, responsabilidad de todos. Este es un mensaje donde les quiero decir a todos y cada uno de ustedes que para que haya un uso eficiente de los recursos naturales, para que no tengamos desastres naturales, para que nuestras actividades se realicen dentro de la ley, los quiero invitar, como dice nuestro lema, gestión ambiental, responsabilidad de todos, que llevemos el medio ambiente en el corazón. Bueno, si yo los necesito ubicar, ¿dónde ustedes se encuentran en Villeta? El sitio específico y regálenos los datos, números telefónicos. Robinson, muchísimas gracias y lo quiero felicitar por este importante programa. Nosotros nos encontramos en el municipio de Villeta, en el barrio Recreo, en la calle Octava, número 9A45. Nuestros números de teléfono son 844-6577 o el 320-488-8209. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde en horario de oficina, pero en la eventualidad de que ustedes no requieran que se presente algún evento que implique una emergencia ambiental o alguna situación, nos pueden llamar las 24 horas. También quiero contarles que en los municipios, pues como les decía, la primera autoridad ambiental es el señor alcalde. Si ustedes requieren algo, pueden comunicarse con él y él se comunicaría a la oficina directamente con nosotros o con la UMATA o con el personero de cada municipio como procurador del municipio. Él debe velar porque se les garanticen sus derechos y entre esos, pues el derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental. Entonces, también con ellos, cualquier solicitud que quieran hacer, ellos están en constante comunicación con nosotros. Les agradezco mucho y lo felicito, Robinson, por este importante programa. Y la CAR tiene sus puertas abiertas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un feliz día para todos y gestión ambiental, responsabilidad de todos. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Hoy nos acompañó en el municipio de Vergara José Gregorio Espejo Jiménez, jefe CAR Villeta. Mil y mil gracias. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Tocancipá realizará el 18 de agosto el sexto Festival de Ajedrez de Cundinamarca. Alegría Estéreo 94.4. Tocancipá abre las puertas a todos los ajedrecistas de Cundinamarca este 18 de agosto. Hablamos con Diego Parra, ajedrecista del Club Chabacú de Tocancipá. El ajedrez es básicamente mi vocación, es lo que amo hacer, es mi pasión, por decirlo de alguna manera, así como para algunas personas es ejemplo el deporte del fútbol. Para mí el ajedrez me incentiva y me motiva de esa manera. El Club Chabacú nace en el año 2012 y hoy cuenta con 12 ajedrecistas, así lo comentó Diego. Bueno, el Club de Ajedrez fue fundado el año pasado, a mediados de abril. Pues este club ha estado desde esa época un poco en inactividad, porque los fundadores pues no han tenido, digamos, que los recursos de tiempo, pues económicamente, para poderlo guiar. Pero en este momento ya estamos tomando otro impulso para poder pues empezar con las clases, llevar a los chicos que tenemos a torneos y pues darles otro tipo de recursos más que esperamos tener con el club. El sexto Festival de Ajedrez de Cundinamarca es organizado por el Club de Ajedrez Chabacú y cuenta con el apoyo del IDRD. Las categorías del festival van desde sub 6 hasta la categoría de mayores. Estos son algunos de los premios. Los premios pues van a ser trofeos y medallas, y pues se van a otorgar algunos premios especiales donados por algunas personas aquí del municipio. Diego Parra nos contó quiénes pueden practicar este deporte y algunos de sus beneficios en la salud física y en la salud mental. Es un deporte dirigido a todas las edades, especialmente para unas edades entre 3 y 7 años, que es donde el ajedrez incentiva a que el cerebro se desarrolle muchísimo mejor. Bueno, pues como ya lo decía, va dirigido a todas las edades y cualquier persona que desee ingresar y aprender del ajedrez es bienvenida, no hay límite de edad. El cerebro desarrolla creatividad, toma de decisiones, la concentración, imaginación, infinidad de cosas. Y pues está también comprobado científicamente que el ajedrez hace todo este tipo de cosas. Diego nos explica qué habilidades sociales se pueden adquirir o mejorar practicando el ajedrez. la participación de las personas en este deporte no es tan masiva como en algunos otros deportes, pero tú en el ajedrez puedes conocer a personas que hacen infinidad de cosas en la vida y que te pueden apalancar muchos proyectos que tú puedas tener aparte del ajedrez, y pues con el ajedrez también. Ahí tú te relacionas con muchas culturas que te pueden aportar a tu vida personal, social, económica incluso. En un inicio, el ajedrez era un deporte propiciamente para hombres. Desde hace 50 años, esto ha cambiado. Diego nos comenta. Y las mujeres también son muy fuertes en este deporte y vienen creciendo más. Finalmente, le recordamos a toda nuestra audiencia que el sexto Festival de Clubes de Ajedrez se realizará en el Coliseo Municipal desde las 8 de la mañana. La entrada tiene un costo general de 7,000 pesos y 5,000 pesos a niños menores de 5 años. Todas las personas que sean oriundas de Tocancipá, la entrada es gratuita. Así que hacemos el llamado a toda la comunidad en general para que apoyen este hermoso deporte. Recuerden que la mejor información está con Alegría Estéreo. Es la información de Girardot con la emisora Corazón de María. Apables oyentes del primer departamento del país, Cundinamarca, reciban el cordial saludo desde Girardot, la ciudad de las acacias, ubicada en la región del Alto Magdalena. Esta es la información. Estamos en el mes de las cometas. No volverán los tiempos de la cometa. Cuando yo niño, prisa pedía San Lorenzo. Mariposa en la malena, sus casimbas son recuerdo. El profesor que me pega por llegar tarde al colegio. El término cometa viene del griego comí, que significa cabellera. La cometa es un aerodino, es decir, una máquina voladora más pesada que el aire, con una estructura plana o tridimensional, hecha de material muy ligero, y este conjunto atado a uno o más hilos, que al ser soltado se mantiene volando en el aire por acción del viento. De la cometa, ¿qué se sabe? ¿Cuánto deseo? Porque perdure mi vida. Que se repita. Felices tiempos sentidos. El primer trago escondida. Mi primera novia en olvido. Ya mi juventud declina. Al compa de tiempo chido. El origen de la cometa es incierto, aunque se supone que la inventaron en China hace más de 2.500 años. Sobre su origen se cuentan varias leyendas, como la de un sombrero de bambú de un campesino que fue llevado por el viento, la vela de un navío o tal vez la obra del filósofo que construyó una cometa con forma de ave que estuvo volando 3 días como los pájaros. Para los chinos, el volar cometas era un ejercicio de meditación, pero la cometa no solo tenía uso religioso, también como arte de pesca, a la cual le ataban un anzuelo y la echaban a volar sobre el mar. Los ejércitos encontraron un valioso elemento auxiliar para la guerra en la cometa. Hicieron uso de ella, empleándola en la transmisión de señales de día y de noche, para medir distancias y, como no, para la elevación de observadores. Agosto es el mes de las cometas, porque hay viento y tiempo libre para volar estas frágiles naves piloteadas desde tierra. ¡Ay, hombre, huepa! Se inicia obra para la red de gas domiciliaria en la ciudad de Girardot. Durante el evento de inicio de la obra para la red de gas domiciliario, el alcalde Diego Escobar Guinea rindió entrevista a los medios de comunicación, donde dio, aparte de las ventajas y beneficios para los hogares en el área rural, con la puesta en marcha de este proyecto que se inicia hoy y se entrega en 3 veces, la forma en que entrarían a pagar casi 800 familias. Otro tema fue los proyectos que se han presentado al Consejo Municipal, como el de los descuentos del parqueadero de tránsito como datos de los centros de salud del barrio Kennedy y la vereda Barzalosa, y el del área metropolitana, el cual quedó presentado el proyecto de acuerdo donde facultan al alcalde a ser parte íntegra del área metropolitana del Sol con los municipios que presenten esta misma iniciativa. Sobre el tema, así se expresó el señor alcalde. La plática nuestra de Girardot y también de la empresa Alcanos, que es el contratista que va a hacer esa obra importante, donde se van a beneficiar casi 800 familias de los estratos 1 y 2 de Girardot. Y pues me genera mucha alegría poder estar cumpliendo mis compromisos de campaña. Este fue un compromiso en campaña que hice con los habitantes de las veredas del norte y que quedó definitivamente ya finiquitado. Como un compromiso más que seguramente recordarán a este gobierno por tener la contundencia de haber recogido y toda esa iniciativa y haberla traducido hoy en un arranque de obra como es el gas domiciliario veredal. ¿Cuántas familias se verán beneficiadas, señor alcalde? Bueno, son 800 familias de los estratos 1 y 2 aproximadamente los que se van a ver beneficiados. Sin embargo, hay que aclararle a los ciudadanos que este gas domiciliario va a llegar es para los con el subsidio para los niveles 1 y 2. Sin embargo, hay conjuntos, condominios cerrados que están aquí en este sector veredal. Esos condominios no quedan cobijados en ese subsidio nuestro y hay que hacer una claridad grande porque aquí algunas personas malintencionadas desinforman a los girardoteños diciéndoles que ese gas domiciliario va a ser para los conjuntos. No va a ser para los conjuntos, sino va a ser para la gente del área rural del nivel 1 y 2. Por supuesto que los conjuntos se pueden pegar en la red, como lo hace cualquier otro conjunto en la ciudad de Girardot, es diferente, pero no van a tener derecho al subsidio porque el subsidio se logró conseguir solamente para la gente del nivel 1 y 2. Sobre convertir a Girardot en el primer centro de carga del país, esto fue lo que dijo el doctor Escobar Guinea. Y quiero resumirles el tema de Álvaro Cruz, del Twitter de Álvaro Cruz. Él ha manifestado que Girardot se puede convertir en el centro de carga más importante del centro del país. Lo manifestó en su cuenta personal, en la cuenta de uno de los medios de comunicación importantes de este país, también la registró. ¿Por qué? Porque el área metropolitana permite consolidar proyectos regionales. Y esperamos, retomando ese tema del área metropolitana, esperamos que sea estudiado, debatido. Y quiero decirles a los concejales que sea el pueblo el que tome la decisión de si faculta o no faculta al alcalde de esa iniciativa. Esta fue la información desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Jenny Patricia y Víctor Manuel, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Esta es la información desde Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. Un cordial saludo para Patricia, Víctor Manuel y para Elkin en la ciudad de Bogotá y para todos nuestros compañeros que hacemos parte de la red más importante del país, la red RECO de emisoras comunitarias en el primer departamento del país, como lo es Cundinamarca. Pues en días anteriores se efectuó en nuestro municipio el encuentro en pro de los derechos humanos y de la defensa también de los mismos. Allí tuvimos la presencia de la defensora del pueblo del departamento, la doctora Miriam Eddy Ortiz, quien así se refirió a esta importante actividad en nuestra población. Muy buenos días, señor vicario parroquial Ananía Romero, doctor José Jaime Pinzón, alcalde, anfitrión del municipio de Chocontá, doctor Hernán Garzón, alcalde de Villapinzón, doctora Dora Montaña, directora de la cárcel municipal, señores alcaldes de la provincia de Almeidas, señores funcionarios de la Defensoría del Pueblo que hoy me acompañan en tan importante evento de prestación de servicios defensoriales, señores personeros, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, hacer extensivo un caluroso y afectuoso saludo de un honorable representante del municipio de Chocontá, como lo es el señor defensor nacional Jorge Armando Otálora, quien hasta último momento tuvo en su programación asistir a este evento, pero por motivos que son de público conocimiento, como lo es la problemática que se presentó a última hora en el departamento de Antioquia, no pudo asistir, ya que es una eventualidad gravísima, un ataque contra la población civil en la que tiene que estar presente la Defensoría del Pueblo, pero él me encargó hace unos momentos que les diera un saludo muy especial. Recuerda mucho al municipio de Chocontá, que lo vio nacer, y les manda de verdad su corazón como ilustre hijo de este municipio. De otra parte, quiero dar unos agradecimientos especiales a los señores alcaldes de Chocontá, Guatavita, Suesca y Sesquilé, quienes nos han colaborado para la realización de esta importante jornada, no solamente de derechos humanos, como lo dice ahí Encuentro Provincial de Derechos Humanos, sino como lo es en cumplimiento de una misión especial de la Defensoría del Pueblo, cual es llevar la prestación de servicios hasta las poblaciones más alejadas. Infortunadamente, la Defensoría Regional Cundinamarca, a mi cargo, no puede llegar a todos y cada uno de los municipios, porque son 116 municipios los que comprende el departamento de Cundinamarca. Por eso se organizaron unas jornadas de 15 encuentros provinciales para tratar de llegar a la comunidad en la forma más efectiva posible. Este encuentro nos va a enseñar a todos nosotros a conocer cuáles son nuestros derechos. Igualmente nos va a enseñar o nos va a decir qué es la Defensoría del Pueblo, cómo se creó, para qué se creó y cómo puede servirle a la comunidad de una manera práctica. Posteriormente tendremos las palabras de la doctora Leonor Guantiva, quien me perdona no haberla saludado, se me pasó por alto por la emoción del momento, pero le presento un saludo muy especial a nombre del señor secretario de Desarrollo también y a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Departamento, que también está representada por el doctor Jorge el día de hoy, quienes nos han acompañado, nos están apoyando en esta prestación de servicios, para comenzar luego con ustedes y en ayuda de la Unidad de Víctimas del Departamento de la Prosperidad Social, quienes gentilmente nos están acompañando a estas jornadas, para acercar a las víctimas, decirle que nosotros las estamos acompañando en todo el proceso, no solamente en la toma de declaraciones, sino posteriormente un acompañamiento total para que aquellos programas que adelanta el Gobierno Nacional puedan acceder a ellos. También la prestación de servicios nuestros comprende la atención y trámite de quejas en aspectos de salud, de servicios públicos, elaboración de derechos de petición, tutelas, todos estos servicios que presta la Defensoría, a los que muchas veces la comunidad no puede acceder por la lejanía donde queda la sede principal de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Bogotá, los costos del transporte. Nosotros sabemos que hay personas que o por su edad o por razones económicas no pueden llegar a ellos, para eso estamos nosotros llegando a la ciudadanía. Quiero agradecerles la participación de los señores alcaldes, el apoyo que nos han brindado. Muchísimas gracias. Desde el municipio de Chocontá, estas fueron las más importantes noticias y desde la próxima semana tendremos un balance también de todas las actividades que se han realizado en nuestra población. Volvemos a nuestro máster principal, quien les informó William Fernando Valiente desde la emisora 101.3 Amigos de Chocontá, ubicada en Alto de la Veracruz, del municipio de Chocontá, Ojos y Oídos, ciudad satélite de Colombia. A ustedes un feliz fin de semana. La información desde Anapoima con la emisora Sol Estéreo. Hola Patricia y Víctor Manuel, un saludo muy especial desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, para el informativo Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana me acompaña el maestro Orlando Rodríguez, director de la Escuela de Formación Musical y director de la banda de Anapoima. A razón igualmente que el pasado fin de semana pues se llevó a cabo en el municipio de Villeta el concurso departamental de bandas musicales. Maestro, muy buenos días a todos los oyentes a esta hora de la mañana para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, querida audiencia de Cundinamarca. Para mí es un gusto comunicarles que sí, precisamente como acaban de informar, nosotros estuvimos participando en el departamental de bandas el pasado fin de semana, el sábado y domingo pasados, teniendo una muy buena participación. Bueno, maestro, hablemos de esa participación. Igualmente muy reconocido este concurso de bandas departamentales que siempre cada año se llevan a cabo por este tiempo en Villeta. ¿Cuántas bandas participaron en esta oportunidad? 46 bandas de los diferentes municipios de Cundinamarca. De esas 46 bandas, maestro, ¿en cuántas categorías? ¿Cómo fue esa, igualmente, esa presentación en categorías? Bueno, el concurso ha dispuesto por categorías, por secciones. Subdividió en dos secciones, la sección A y B. En la sección A están las bandas de gran formato en municipios que tienen escuelas de formación musical con más de 15 profesores de música en su escuela. Hay municipios que tienen, como el municipio de Tocancipá, que tiene 40 profesores de música, tienen un conservatorio. El municipio de Cajicá tiene 28, el municipio de La Calera tiene 25, el municipio de Sopó tiene 15 profesores, y así la Sabana está a la vanguardia de esto. Y son bandas sinfónicas, son bandas de más de 40, 45, 50 y hasta 60 integrantes. Entonces estas están en la sección A, son las bandas con las más competitivas, las de más alto nivel. Maestro, ¿cuántos años lleva participando Anapoima en este concurso? Anapoima se ha hecho presente desde la época de la primera banda conformada por el maestro Pedro Ignacio Castro Perilla. Ellos están haciendo, la banda está haciendo presencia más o menos desde el año, sin temor a equivocarme, desde el año 88 más o menos. Igualmente, reconocimientos que haya tenido la banda de nuestro municipio en años anteriores en este concurso. La banda de Anapoima, la primera generación, ganó tres veces este departamental. Fue en el año 91, en el año 92 y en el año 93. Inclusive en el año 91 fue a representar a Cundinamarca Paipa y ganó este concurso, el concurso nacional de bandas en Paipa. A partir del año 93 las cosas han ido como ha sido duro, porque los municipios le han invertido mucha plata a sus escuelas de música, a las bandas, y estas bandas de la Sabana han tomado la delantera, y la banda de Anapoima desde el año 93 no ha podido ganar el departamental de bandas, y teniendo buena calidad. El maestro Pedro estuvo hasta el 2005, yo tomé las riendas de la banda desde el 2006, pero nuestra idea con la administración municipal es fortalecer la escuela de música. Ya se hizo gestión para adquirir instrumentos, la alcaldía, nuestro alcalde, se ya dispuso recursos para esto. Vamos a tener también profesores de música que ayuden en la escuela para poder nuevamente competirles a estos municipios de tú a tú y poder nuevamente ganar este concurso. Bueno, maestro, igualmente sabemos que no es fácil liderar o gobernar o instruir en cuanto a lo que tiene que ver en lo que es la música. ¿Y con cuántos alumnos cuenta usted en este momento? Bueno, la escuela de música tiene tres secciones. La banda, porque la escuela de formación musical cuenta ahorita con la banda municipal, cuenta con grupos de música andina y cuenta que hace tres meses se inició el coro de Anapoima. Yo manejo la banda. En la banda hay tres secciones, que es el semillero, los niños que inician de recibir un niño desde 6 años en adelante, comienzan a estudiar el solfeo, la gramática musical, y los que vemos más adelantaditos en esto, los pasamos a la prebanda. La prebanda es cuando empiezan a acercarse a los instrumentos de viento, a los instrumentos de percusión. Empiezo yo a darles clases de instrumento, y los que veo que van adelantando en el instrumento y que ya están capacitados son los que van a pertenecer a la banda municipal. Bueno, maestro, ¿y cuántos fueron los integrantes que le acompañaron a usted en esta oportunidad? Bueno, no le respondí la pregunta anterior. En esas tres secciones contamos con 120 niños, y el pasado concurso en Villeta llevé 32 niños con la banda municipal. Este año la idea, con la ayuda de nuevamente digo, de la administración, estamos adquiriendo más instrumentos para Dios mediante a finales de año contar con una banda mínimo de 45 integrantes. Maestro, teniendo en cuenta pues la trayectoria, igualmente el tiempo que usted ya conociendo sus pupilos, ¿cómo le fue a nuestra banda? Bueno, pues conociendo el nivel de las diferentes escuelas, por lo que digo que ya tienen conservatorios, estamos compitiendo. Yo pues tengo una banda muy, diríamos, de diversas edades. En el municipio pues no se pueden tener como en otros municipios las tres bandas, que la infantil, la juvenil, la de mayores. Yo tengo unidos todos. Tengo niños desde los 8 años en la banda hasta de los antiguos, de los poquitos que hay. Tengo 4 que el mayor tiene 32 años. Entonces hay diversas edades. Si hacemos un cómputo y promediando, la edad me daría para una banda juvenil de 17 años. Pero por tener 4 muchachos que pasan ya la mayoría de edad, entonces por eso me tocó competir en mayores. Entonces, viendo que la mayoría de la banda que llevaba era infantil y competimos contra bandas que tienen ya músicos profesionales, nos fue muy bien. Ocupamos un honroso 6º lugar entre 10 bandas, y la idea es que el año entrante, ya con la ayuda de los profesores especializados, con la ingreso de nuevos jóvenes, con los nuevos instrumentos que vamos a adquirir, la banda siga hacia adelante y siga acercándose al nivel de las grandes bandas de la sabana. Bueno, maestro, igualmente pues sabemos que no es fácil, además pues que ya ahorita que el municipio comienza a darle ese apoyo a usted con otros instructores más para fortalecerse, además y seguir representando a nuestro municipio. Pero en cuanto a las demás presentaciones que tienen para el resto del año, ¿qué lugares tienen la invitación? Bueno, la banda está invitada este fin de semana al Encuentro Nacional de Bandas en Sincelejo, Sucre. El año pasado tuvimos la dicha de que nos invitaron y la banda gustó mucho. Allí van estas bandas costeñas, son solo de varones y ya de edad, y quedaron admirados de que lleve niñas y niños muy pequeños, y decían los cachacos que saben tocar bien el porro, y por eso nos ganamos nuevamente la invitación. El año pasado ganamos el premio a la simpatía, tanto la prensa como el pueblo nos eligió, decían que era la mejor banda, pero allí no es concurso de bandas, sino de piezas musicales. Hay que competir el porro tapado, porro cantado, porro paliteado y el fandango. Este año llevamos piezas inéditas para competir en eso. Yo llevo uno de mi autoría, un fandango, llevo un porro cantado de otro integrante de la banda. Estoy promoviendo eso, que los muchachos empiecen a competir, y creo que vamos a hacer una buena representación. Otra invitación es, tenemos invitación al concurso departamental de bandas fiesteras en Gachancipá, el cual ganamos el año pasado, ocupamos el primer lugar. Estamos invitados al concurso de bandas en Vianí. Y estamos invitados también al Retiro Antioquia, pero vamos a ver, Dios nos ayuda a cuál, si podemos ir a participar en estos concursos. Bueno, no olvidando igualmente, maestro, la versión número 20 del concurso nacional de bandas en su municipio para el mes de noviembre. Sí, en la banda nosotros hemos querido ser respetuosos con el concurso nacional de bandas, darle ejemplo a otros concursos. Para la mayoría de bandas de nacionales, ellos en nuestro concurso tiene un respeto tan grande que ellos quieren venir al concurso de Anapoima. Inclusive hay unos, y yo estando en Villeta, unos que dicen, ojalá que quede de segundo para no ir a Paipa, sino venir a Anapoima, porque el primer lugar en Villeta da el cupo a Paipa y el segundo a Anapoima. Y ellos me dicen, maestro, estamos pidiendo que quedemos de segundo, es para, porque queremos ir a Anapoima, porque saben que es un concurso muy transparente, muy organizado, y la banda, por eso la banda nuestra no ha querido participar hasta que no se gane el derecho en el departamental de banda. Nosotros participamos como anfitriones, hacemos un concierto, hacemos el desfile, damos la alborada, y con eso nos sentimos satisfechos. Bueno, es el maestro Orlando Rodríguez, director de la Escuela de Formación Musical y director de la banda de Anapoima, haciéndonos pues un resumen, amigos de Cundinamarca y todos los oyentes que hasta ahora en la mañana nos escuchan, de esta versión de este festival pues que de bandas, de este concurso de bandas departamentales que se llevó a cabo en Villeta el pasado fin de semana. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de Suar Estéreo para el informativo Recorriendo Cundinamarca. No, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por el apoyo, porque sentimos el apoyo de ustedes hacia nuestra escuela de formación y hacia la banda. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información a esta hora desde la emisora Angelus Estéreo en el municipio de Sesquilé. El pasado fin de semana se llevaron a cabo los Juegos Comunales en el municipio de Chocontá, donde Sesquilé tuvo una nutrida participación. A continuación, escucharemos las palabras de John Reyes, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte del municipio, contándonos acerca de los logros que obtuvieron nuestros deportistas. Pues les comento que la participación de los muchachos de Sesquilé en los Juegos Comunales el fin de semana anterior fueron excelentes. La participación fue excelente, futsal quedó campeón, Tejo desempeñó un buen papel, desafortunadamente no alcanzó a llegar a la final, igual que Minitejo y Baloncesto, que por 3 puntos no pudimos llegar a la final. Del resto, la participación de los muchachos fue excelente, su presentación, su comportamiento de comienzo a fin fue excelente. La verdad, hacía mucho tiempo que los muchachos no ganaban unos juegos. Esperamos que ir a la fase departamental, que es en el municipio de Fusagasugá. Bueno, contémosle un poquito a la audiencia, ¿contra qué equipos se enfrentaron los deportistas en futsal, digamos que fueron los campeones en esta fase de los juegos? Bueno, nos enfrentamos a Chocontá, nos enfrentamos con Guatavita, con Suesca y con Villapinzón. ¿Qué viene para ellos a nivel ya departamental? ¿Contra qué rivales se van a encontrar allí en Fusagasugá? Realmente la programación no la han entregado en la gobernación de Cundinamarca. Esperemos a ver con qué municipio nos tocará enfrentarnos, contra qué municipio nos tocará jugar. Eso ya queda a disponibilidad de la gobernación. En estos días nos enviarán la programación formalmente. El balance que usted como director realiza de estos juegos y de los logros deportivos que se vienen alcanzando día tras día en nuestro municipio. Se ha desempeñado un buen papel. Deportivamente el municipio de Sesquilé. Vuelvo y le comento, los muchachos estaban muy contentos porque hace mucho tiempo que futsal no queda campeón en los juegos comunales. Vienen muy contentos los muchachos, es un grupo que se conoce desde hace rato. Son todos muchachos de vereda, todos son muchachos de vereda. Entonces a mí me alegra mucho por parte de ellos. Son muchachos que vienen en un proceso de integración muy interesante y que vienen representando muy bien al municipio. Esperemos a ver cómo se comportan deportivamente nuestro segmento poblacional sesquileño. Bueno, ¿y cuándo es el calendario para desarrollar los Juegos Comunales nuevamente a nivel municipal en Sesquilé, este año 2013? Están programados para la fase municipal de este año, está programada para octubre-noviembre y de pronto parte de diciembre. El año pasado recordemos que los hicimos en diciembre porque fue con recursos de la gobernación de Cundinamarca. Esos recursos salieron en diciembre, la verdad nos cogieron muy encima, nos tocó hacerlos de manera urgente, pues para no perder esa disponibilidad que nos dio la gobernación como tal. Este año esperamos, vuelvo y les repito, hacerlos en octubre, noviembre y de pronto parte de diciembre, y hacer los clasificatorios para el año entrante si la gobernación de Cundinamarca hace fase zonal. Hablando de otros temas deportivos, ¿qué viene para Sesquilé en este mes de agosto y el mes de septiembre? En septiembre tenemos programado un evento muy interesante. Realmente consideramos que va a ser un evento muy interesante, va a ser el Día del Deporte y la Recreación. Si bien es sabido, el Día del Deporte y la Recreación a nivel nacional es el día 15 de septiembre. Como un acuerdo con el Consejo Municipal, acordamos que prácticamente el 15 de septiembre vamos a hacer un evento donde van a haber juegos tradicionales, juegos de conjunto, van a haber participaciones recreativas, vamos a hacer una carrera de carros esferados, trompo, yoyo, rana, coca, todos los juegos tradicionales que ya conocemos. Estamos en ese proyecto, estoy realizando el proyecto para ese día. En lo posible, vuelvo y le digo, estaba programado para el 15 de septiembre, a no ser que se nos presente algún inconveniente o algo de última hora que nos toque aplazar la fecha, pero hasta el momento está programado para el 15 de septiembre. Así que invitamos a toda la gente que quiera participar en este evento. Es una participación abierta, es una convocatoria abierta de la gente que quiera participar en los campeonatos que vamos a hacer, los relámpago, futsal, baloncesto, fútbol, voleibol, a nivel municipal ese día. Eran las palabras del director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Sesquilé, John Reyes. Soy Fernando Rodríguez, una voz Angelus Estéreo, informando para Recorriendo Cundinamarca. Gracias a nuestros oyentes por su fiel sintonía. El próximo martes los esperamos con todas las noticias a través del magazine informativo de las radios comunitarias. Un feliz fin de semana en familia. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con gusto, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.